Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Soñando a cada noche tu presencia, volví. Bien amigos, la participación de Patricio interpretando Total, ¿para qué? Es el título de esta canción que hemos escuchado. Pues la economía informal, temporada de vuelo con el final de la época de lluvias e inicio de vientos. Cientos de vecinos utilizan papel de China y varas de Castilla para poder elaborar barriletes de manera artesanal para vender o para volar. Don Víctor suspende sus faenas agrícolas en Zacatepeques para fabricar barriletes, como don Orlando, que también fabrica de 200 a 300 barriletes en Jutiapa. Don Felipe también, que elabora desde hace unos 40 años allá en Nevaj Quiché los barriletes. Pues este año no sé cómo les fue, porque por el motivo de la pandemia esto pues ha afectado bastante. Hay un taller de multiservicios de don Baudelio que se encuentra en el barrio El Milagro, en la avenida que está en la escuela de Chiquimulía Santa Rosa, donde también se elaboran los barriletes, como doña Ofelia, de 65 años, que se ha dedicado ya desde hace unos 45 años, dice. Cuando ella tenía 10 años empezó a elaborar estos barriletes, como también ornamentos florales para los difuntos en el cementerio general de su lugar de origen. Y así, artesanos que elaboran flores artificiales, coronas, arreglos florales de papel, plástico y nylon, que otros años hay bastante demanda, como también fabricando papalotes o barriletes. Este año pues ha quedado esto todo en suspenso. porque se suspendió precisamente por la pandemia, pero siempre dice se vendieron unos que otros barriletes para poder surcar el espacio, y esto pues hay niños que se van a los campos o a algunos lugares para poder volar su barrilete. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a complacer con las canciones que nos solicitan nuestros a través de el hilo telefónico. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir quiero. Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad. Por la mala. Y es por eso que te quiero tanto. Que me hace tu maldad feliz. Y qué más da, la vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Hemos escuchado la participación de Lola Beltrán con este bolero que se llama Miénteme, Miénteme. Bueno, pues esta mañana estamos también platicando de que muchas personas han realizado sus talleres para poder fabricar flores artificiales, coronas artificiales, que este año no se pudieron llevar a cabo, pero que siempre es grato recordar. Porque si Dios lo permite, el próximo año se estará acostumbrando siempre a llevar flores a los difuntos, que es a los difuntos ancestrales, tanto en Europa como en Mesoamérica. Esta costumbre tiene su origen de la tradición de las flores artificiales en Europa como en Mesoamérica, pero uso estilizado de adornos para honrarlos es una tradición de que viene de Francia y que surgió durante la Ilustración. Se reafirma que en un inicio se utilizaban solo flores naturales, pero con la industrialización de papel en el siglo XIX, este material que ya existía dejó de ser caro y también escaso. Pero también ya se habla del papel de China, hecho de arroz, pero como era muy costoso y exótico, no fue aceptado. La primera corona artificial en Guatemala fue elaborada de tela en la década de 1910 para evitar que se arruinara pronto. Se le aplicaba cera y eso era una práctica muy guatemalteca que se empezó a conocer en aquellos años de 1910, flores de tela y naturalmente con tela especial y que era elaborada y también tenía otra materia que era muy importante, que era la cera, para que pudiera tardar la corona hecha de tela. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Y también los estamos invitando para que nos sintonicen, para que este viernes 6 de noviembre el programa informativo de la Policía Nacional Civil, a partir de las 4 de la tarde, aquí en la emisora de la familia. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa a través de la emisora de la familia. Vamos a enviar saludos para don Vicente Soto, en Salcajá. Felicidades, don Vicente. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. El recordado Jackie Javier Solís nos ha interpretado Payaso y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Pues hablando de los barriletes, como también de las coronas que ya no son de muchas veces de flores naturales, sino flores de colores de papel. En la década de 1940, Inglaterra y Alemania se trajo el papel crepé y el papel celofán, y se empezaron a usar para poder elaborar coronas. Ya en la década de 1950, el plástico acaparó el mercado por su novedad y durabilidad. Sin embargo, ya en 1990, la industria china empezó a incursionar con estilos fabricados a gran escala. Así es como se empezó a proliferar, pues, la corona de papel que doña María Ofelia se dedica a hacer estas coronas allá en su lugar de origen, como también don Baurelio, que se encuentra en el barrio El Milagro, en la avenida principal de la escuela, como le llaman este lugar, allá en Chiquimulía, Santa Rosa. Así también, unas 10 ventas de flores artificiales que se instalan en la sexta avenida de la zona 1 de Escuintla desde la primera semana de octubre. Y este mes, pues, brilló la ausencia de todas estas personas por la pandemia, pues, esto fue, se llevó a cabo la prohibición a aglomeraciones que muchos no comparten y no respetan. Pues Dios, si Dios lo quiere y Dios lo permite, el próximo año se estará llevando a cabo esta elaboración de coronas, de barriletes de papel. El próximo año 2021, que ya estaremos, si Dios lo permite, ya en mejores condiciones para poder utilizar estos artefactos, esta materia, para las celebraciones del mes de noviembre. Vamos a continuar con el programa, pero les cuento que son las ya 11 de la mañana y tenemos el corte. Estamos saludando a don Julio Menchú en la avenida El Cenizal, zona 4. Ahí nos está prestando su sintonía. Vamos a complacerle a don Vicente Soto despuesito de nuestro corte comercial. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor que me domina e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía la gloria eres tú. De tu dulce alma, que es toda sentimiento, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios, Dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía la gloria eres tú. Bueno, hemos escuchado la participación de Estela Núñez con esto que se llama La Gloria Eres Tú, y fue para complacer a don Vicente Soto allá en el barrio más colonial de América, el barrio San Jacinto de Salcajá. Bueno, pues estamos en la época de noviembre, época de barriletes, de papalotes, de flores, de fiambre, de corona, de visitas a los difuntos, y qué decir también, recordar a nuestros fieles difuntos. ¿Cómo eran antiguamente los velorios? Fíjense ustedes que todo tiene un cambio en la vida. Ustedes saben que la forma en que se llevan a cabo los velorios y cómo era antiguamente, de esto vamos a platicar, relatos de funerales y velorios de hace ya muchísimos años, posiblemente en el siglo XVIII, siglo XIX. El auténtico velorio chapín, auténtico velorio quetzalteco, quedó en la historia porque ahora a los difuntos los velan en funerarias, unas cuantas horas y de ahí terminó todo. Antiguamente los velorios se realizaban en la casa del difunto, o por lo que menos donde él alquilaba su casa, ya fuera un apartamento, un cuarto o una casa, pero la cosa era de que tenía que velarse donde él vivió. Entonces, la solidaridad de antiguamente, pues ser muy amable, muy amigo del que ha fallecido, pues antiguamente se observaba que entre los chapines era digna de comentarse que todos colaboraban en el barrio para la compra de la caja, compra de flores, cigarrillos para que los que estuvieran ahí en el velorio, y también hasta licor. Hasta eso colaboraban los vecinos para poder solidarizarse con la familia y recordar al vecino, al amigo que ya se fue. Y antiguamente, pues, hasta las formas de dar el aviso. Cuando sonaban las campanas de la iglesia más cerca, habían repiques de campanas que se daban y que el sonido, según el sonido, sabían que alguien había fallecido, y allá empezaba el vecindario a averiguar quién había fallecido para poder asistir al velorio y colaborar con los dolientes. Pero esto ya quedó en la historia. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a saludar a nuestros amigos que nos están sintonizando. Allá en Misco tenemos aquí en nuestra página web un saludo. Dice, excelente programación y podría complacerme, dice, con una canción de la Sonora Santanera. Misco, Ramiro nos está llamando de Misco, ¿verdad? Saludos para Ramiro. Ramiro, ¿dónde estará que no lo veo? Ramiro, felicidades allá en Misco, y también de Misco, Hugo Rafael nos envía otro saludo que dice, buen día y feliz jueves de boleros. ¿Cómo están por ahí? Dice, por aquí, con frío y también con lluvia, pero tan bonito programa que nos pasa la mañana, ¿no?, sin sentir, recordando datos importantes de aquel ayer y también suspirando con las canciones. Saludos para Hugo Rafael en Misco y también para Ramiro, que allá en ese sector también nos está sintonizando. Y vamos a complacer a don Julio Menchú en la avenida El Cenizal con esto que dice así. Ya noche a mojarme los labios con agua bendita, para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fui tan tuya. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera maldita. Sonia López, la chamaca de oro, interpretando esto que dice: voy a mojarme los labios con agua de isote. No, agua bendita es. Bueno, pues vamos a seguir platicando por acá de lo que era antiguamente los velorios quetzaltecos, velorios chapines. La solidaridad que antiguamente, como les comentaba, se observaba entre los chapines, entre los quetzaltecos, era digna de recordar, de comentar. Todos colaboraban en el barrio para la compra de la caja, flores, cigarrillos y también aguardiente. Otros llevaban pan en buenas cantidades, así como café para la atención de quienes vendrían y estarían velando al difunto durante toda la noche. En ocasiones se velaba al difunto toda la noche y parte del día siguiente, porque era sepultado hasta en horas de la tarde. Era raro observar en aquellos tiempos un entierro en horas de la mañana, como se acostumbra en la actualidad. Pues así, como les comentaba, pues existían los repiques, como les llaman muchos, para poder escuchar quién había fallecido. A través de estas campanas que daban el aviso de quién había fallecido en el vecindario, y ahí va la multitud muy alegremente, como precisamente ahí, como dijo alguien, aquí sí verdaderamente se veía la amistad, los amigos que llegaban a rendir su tributo, su condolencia, y ayudar a las personas que se les había ido el ser más querido al viaje sin retorno. Las cosas ahora han cambiado, precisamente la comunicación que existe ahora es ya diferente. Estos medios ya existen ahora, que aquí en la emisora de la familia, alguien, por eso muchos escuchan la emisora de la familia, porque cuando alguien fallece, ya saben que aquí lo tienen que escuchar. ¿Quién falleció? ¿A qué hora es el entierro? ¿Dónde lo están velando? Y como dice la historia, ahora en la casa es raro el que vela a su difunto. Hay muchos problemas, hay muchos casos del por qué ya no lo realizan en el hogar, sino lo realizan en una funeraria. Vamos a seguir con ellos. Saludos para don Mario Zacalchot, que nos sintoniza esta mañana sintonizando el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Se muere y mis gritos en la calle claman tu nombre tiene el eco de la noche. Tu nombre queda tu nombre. Me matará la angustia porque tú no me quieres. Mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere. Me matará la angustia porque tú no me quieres. Y mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere. Corazón herido, por ti se muere. Voy gritando por la calle, dice Sonia López y su conjunto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Saludos para Ramiro allá en Misco y también para Hugo Rafael que nos sintonizan en el programa. Pues estamos platicando datos importantes de los entierros de aquellos años, como por ejemplo otro aspecto digno de admiración era la participación de la mujer, de las mujeres del barrio, que colaboraban para hacer la comida misma que sería repartida entre los que llegaban a presentar su pésame a los deudos. Estas mujeres, además de prestar su colaboración gratuita y solidaria, llevaban masa preparada para las tortillas, llevaban sal, azúcar, arroz, carne, verduras para la comida que sería servida para las demás personas que llegaran a la noche del velorio o al entierro. Como estábamos platicando, pues habían en las iglesias habían los dobles, que también le llamaban, y al escuchar el sonido de las campanas de la iglesia ya sabían que alguien había fallecido. Otra de las cosas que se prestaban los vecinos para encargar inmediatamente, en eso sí las imprentas, pues inmediatamente le podían a usted imprimir las esquelas, que en momentos de la mañana iban ellos a decir quién murió y cuántas esquelas habían que imprimir, y ya al mediodía empezarlas a repartir dentro de todo el vecindario. Esquelas. Ahora usted, si va a una imprenta, le dicen que si tiene tiempo, que tal vez el fin de semana O tal vez a ver cuándo, porque no hay tiempo, no sé si no hay tiempo, no quieren trabajar o tienen otras cosas más importantes, pero las esquelas eran en un momento, las imprimían para poderlas repartir. Y si no, pues los vecinos se encargaban de anunciarle a los vecinos el fallecimiento de alguien. Esto son cosas del pasado, del ayer, que ahora pues ya no, ni las actuales generaciones desconocen lo que yo les estoy comentando aquí a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a presentar nuestro corte comercial y luego seguimos con la parte musical. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Con la participación de este conjunto llamado Encuentro Romántico, nos ha interpretado Noche Callada. Así es el título de esta canción, Noche Callada. Pues haciendo memoria de lo que era antiguamente el repique y el silencio, hasta finales de la década de 1950 o 60 del siglo XX, se acostumbró a dar dobles el Día de los Santos y el Día de Difuntos, principalmente el Día de Difuntos. Estos repiques se realizaban en las iglesias, siendo utilizadas en la Transfiguración, San Bartolomé, el Calvario, San Nicolás y otras iglesias que daban los dobles durante todo el día de difuntos. Esto también quedó en la historia. A la vez, todos guardaban un profundo silencio para estos días, como un recuerdo vivo a los que se fueron al más allá. No se escuchaban radios, rocolas, ni sonidos eléctricos, movimientos modernos, pues todo esto desapareció. Ya nadie celebra el Día de Difuntos y Día de los Santos como hace muchísimos años, donde usted se daba cuenta que había un profundo silencio. No se podía escuchar radio, no se podía poner un aparato, nada de eso. Pero ya en los últimos años, estos sonidos del movimiento moderno hizo que se desapareciera una costumbre que venía desde el siglo XVIII. Aquí fue donde todo esto terminó. Y algunas personas se recordarán que esto ha cambiado, incluyendo que cuando usted llega a visitar a sus difuntos el 1 o 2 de noviembre, los antoparlantes ahí antes de llegar al cementerio, no solo aquí en el Calvario de Quetzaltenango, en todos los pueblos, en Guatemala y en todas partes de la República, los antoparlantes, los altavoces, anunciando los productos que ahí están vendiendo a las personas que llegan a ver a sus difuntos. Estos repiques, estos dobles, si es posible, los recordará el cofrade mayor don Julio Menchú. Cuando era muy pequeño, él gateando se subía al campanario de San Bartolomé a dar el repique, los dobles del día 1 y 2 de noviembre, como también cuando alguien fallecía. Según sabemos que don Julio Menchú, que ha sido el cofrade mayor de la parroquia de San Bartolomé, desde muy niño, muy pequeño, tal vez unos 6, 7, 8 años, gateando se subía al campanario a dar los dobles para el 1 y 2 de noviembre. Esto ya quedó en la historia. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos prestan su sintonía esta mañana. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Será mejor que te alejes, ya no te quiero ni ver. Será mejor que me dejes, a ti no quiero volver. Tal vez de mí te burlaste, pero no voy a llorar. ¿Quién sabe si tú pensaste que yo te habría de rogar? Pero lo que tú ignorabas es que siempre te engañé, porque yo solo pensaba en el amor que te di. Vete con Dios, ya no vuelvas, así estaremos en paz. Será mejor que comprendas que ya no te quiero más. Pero lo que tú ignorabas es que siempre te engañé, porque yo solo pensaba en el amor que dejé. vete con Dios, ya no vuelvas, así estaremos en paz. Será mejor que comprendas que ya no te quiero más. Muy bien. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado otra de las canciones con la Tropicana México, esta gran orquesta interpretando Vete con Dios, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa. Y recordando, como siempre, hablando de las esquelas, una costumbre reconocida, la que perduró hasta mediados de los años 60, como les comentaba. Cuando alguien fallecía, se mandaban a imprimir inmediatamente las esquelas, de las cuales se repartían entre amigos y familiares para poder asistir al velorio y al entierro de la persona fallecida. Las esquelas eran unos sobres que tenían una forma de trifoliar, de interior blanco para la impresión, y llevaba en todas las orillas un cintillo negro. Una vez que se popularizó la radio, se dio paso a la necrología radial durante mucho tiempo. Se usó en el inicio de las notas de duelo, la Rapsodia Húngara, y luego la número 2, que era Franz Liszt, como fondo musical. Ya posteriormente, ya se lleva a cabo la marcha fúnebre de Semana Santa para anunciar el fallecimiento de una persona. Pues es así como recordamos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros los velorios y entierros de aquellos años. Fíjense que cuando fallecía un niño, en la casa donde había un difunto se colocaba una cortina blanca. Una cortina blanca. Si también era una dama soltera, también un moño blanco. Si ya era una persona mayor de edad y casada, sea mujer o hombre, ya un moño negro. Y así eran las costumbres y las tradiciones, que eso aún todavía se mantiene. Vamos a continuar con el programa cuando son las 11 de la mañana con 35 minutos. Saludos para don Mario Arturo Zacalchot, que nos oye esta mañana. Redondita, bello marco donde beso tu boquita. Gordita, cuántas veces te lo he dicho, tú me gustas redondita. Lo sabes que es así como te quiero, pues te miras tan bonita, gordita. Y si tú también me quieres, uniremos nuestras vidas. Al momento que tú digas corazón, llegaremos al altar, formaremos nuestro hogar con amor, gordita. Gorda, gordita, qué linda mujercita. Lo sabes que es así como te quiero, pues te miras tan bonita, gordita. Si tú también me quieres, uniremos nuestras vidas. Al momento que tú digas corazón, llegaremos al altar, formaremos nuestro hogar con amor, gordita, gordita. Juan Luis nos ha interpretado Gordita, es el título de este bolero a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues les mencionaba que cuando fallecía un niño, en la casa donde había un difunto se colocaba una cortina blanca en señal de duelo. Si la persona fallecida era un niño o una niña, se hacían para poder contratar, o más bien contrataban a un conjunto de cuerdas y se ponían a amenizar en ese momento, ya que el niño no sufriría los embates de la vida. En algunos caseríos de los pueblos de Oriente aún se conserva esta costumbre: hacer fiesta cuando muere un niño. Y la verdad es que nosotros somos alrevesados, dijo alguien, ¿verdad? Porque cuando una persona nace, se ponen felices, toman aguardiente y ponen hasta música. Y cuando muere una persona, se llora. Y si se dan cuenta ustedes, esto debería de ser lo contrario. Cuando una persona nace, un niño o una niña, es cuando debería de llorarse, porque esta persona, este niño o esta niña, no sabe lo, como dice una canción, no sabe lo que va a sufrir, no sabe lo que le espera más adelante. Y ahí es donde hay que botar las lágrimas, dicen muchas personas. Y es posible, porque es cuando no se sabe qué les depara, qué camino van a emprender, qué es lo que van a pasar, qué tantos problemas que tiene la vida. Y cuando muere una persona, es cuando deberían de ponerse alegres, porque ya descansó, ya terminó de sufrir y se fue al más allá tranquilamente. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer lo mismo, lo que todos hacen. Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando mientras tanto, pero vamos a incluirles ahorita el corte que tenemos de las 11 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.